Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en vivo, en muerto y a todo color monocromático desde un lugar perdido en el tiempo y en el espacio. Bienvenidos seas una vez más. Si estás echándote unos hochos, unos tacos, una hamburguesa, una pizza, estés en donde estés, en el Uber, en el taxi, en el antro, rumbo a, en una fiesta, etcétera, etcétera, te queremos dar la bienvenida. Y bueno, primero que nada y antes que todo, recordarte pues que ya estamos, así es, en YouTube. Puedes buscar ahí Ciencia y Humanismo, así con esas palabras clave en el buscador, o buscarnos en el canal. Nuestro canal se llama, así como tu servilleta, Mario Albenis. Ahí estamos subiendo semana con semana, o de hecho dos o tres capítulos por semana, episodios o podcast de Ciencia y Humanismo, los que tenemos pues desde el principio. Así que no esperen escuchar estos últimos programas, pero poco a poco vamos subiendo todos los 126 programas con este de Ciencia y Humanismo a la red de YouTube. Ahí le dan Ciencia y Humanismo o nos buscan por el canal de Mario Albenis. En Facebook nos pueden encontrar precisamente en Ciencia y Humanismo, así es, facebook.com/ciencia y humanismo. Y bueno, próximamente vamos a tener nada más y nada menos que a Ricardo Monsiváis, a Israel García y a Iván Garza. Tres personajes muy interesantes aquí de Monterrey. Ya los conocerán en las próximas semanas, platicando acerca de sociología, de filosofía, religión, etcétera, etcétera, etcétera. En este 2016, que marca el comienzo del último año del presidente Barack Obama en su cargo, pues es un momento muy importante para Obama, ya que se trata de un corto recorrido hasta su legado. El presidente número 44 ya ha comenzado a recordar a los estadounidenses algunos de sus mayores logros, incluyendo la ley de protección al paciente y cuidado de salud asequible, llamada Obamacare, y la normalización de relaciones con Cuba y un histórico acuerdo nuclear con Irán. Sin embargo, los más críticos con Obama destacaron que se ha tratado de una presidencia impredecible y descontrolada. Pero bueno, también nos ha dejado momentos realmente brillantes, como su aparición en el programa de televisión Jimmy Kimmel Live en marzo del 2015 y las preguntas sobre OVNIs, el Área 51 y extraterrestres, que de hecho Obama reconoció que seres extraterrestres no permiten a cualquiera ser presidente de los Estados Unidos, ya que revelarían todos sus secretos, por lo que pues ejercen un control estricto sobre ellos, ¿no? Aunque las respuestas de Obama parecían formar parte de un momento gracioso durante un programa de televisión, para algunos pues se trataba de una posible revelación de la verdad, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, Obama vuelve a generar polémica con unas nuevas declaraciones sobre la existencia de vida extraterrestre inteligente. De hecho, Obama, que renunciará de su cargo en enero del 2017, fue entrevistado por una niña de 6 años durante el programa de televisión de The Ellen DeGeneres Show. Y pues bueno, Macy Hensley fue directa y le preguntó a Obama sobre el legendario libro secreto del presidente de Estados Unidos, de la película La Búsqueda 2, que fue protagonizada por Nicolas Cage en el 2007. Y bueno, pues al parecer, según los conspiranoicos, este libro existe realmente y guarda detalles sobre los secretos del Área 51 y el asesinato del presidente Kennedy. Pero en un momento de la entrevista, la joven Macy le preguntó a Obama si tenía información sobre la existencia de extraterrestres. Y lo que Obama contestó fue que eso es un secreto. En realidad no hemos hecho contacto directo con los extraterrestres todavía. Cuando suceda, lo haré saber. Y la respuesta de Obama no ha dejado indiferente a nadie. Para los conspiranoicos, sus declaraciones dejan entrever que la denominada divulgación extraterrestre tendrá lugar este 2016, ya que es el último año de Obama como presidente. Además, a las controvertidas declaraciones del actual presidente de los Estados Unidos, pues tenemos que sumar cómo Hillary Clinton prometió a principios de enero que enviaría un equipo de trabajo al Área 51 para investigar lo que está pasando ahí y recopilar toda la información posible sobre la existencia de extraterrestres en la Tierra, siempre y cuando sea elegida como presidenta, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez que un presidente de los Estados Unidos o un funcionario de alto nivel sonríe de esa manera mientras habla de la existencia de extraterrestres, quiere decir algo así como: yo no lo puedo decir aunque lo supiera, dijo un teórico de la conspiración al periódico Daily Express, ¿no? Nunca lo niegan rotundamente, es claramente un doble engaño. Toma lo que Obama acaba de decir a la niña: no hemos hecho contacto directo. O sea, está diciendo que saben que está ahí. ¿Y qué pasa con los contactos indirectos? O sea, ellos no pueden ocultarlo durante mucho tiempo. Y como hemos comentado anteriormente, pues el movimiento de divulgación liderado por el doctor Stephen Greer, pues quieren que todos los gobiernos del mundo, y en particular los de Estados Unidos, desclasifiquen todos los archivos confidenciales que poseen sobre los extraterrestres y los ovnis. Y aunque algunos gobiernos han hecho público algunos de estos documentos, para los teóricos de la conspiración es insuficiente, como siempre, ¿no? Y el movimiento de divulgación extraterrestre se vio reforzado después de la histórica rueda de prensa de la NASA para anunciar uno de los descubrimientos más importantes en Marte hasta el momento. La Agencia Espacial Estadounidense confirmó en septiembre de este año que acaba de pasar cómo el agua todavía fluye en algunas zonas de la superficie marciana, por lo que el supuesto descubrimiento de la NASA demostraba la existencia de un océano interno en el planeta rojo y, en última instancia, la existencia de vida extraterrestre. Además, según las profecías bíblicas, el llamado falso Mesías debería de hacer acto de presencia en 2017 para liberar a la humanidad de un peligro procedente del espacio exterior. Por lo que, bueno, la divulgación y la posterior invasión extraterrestre tendrían que ocurrir en este 2016. Ahora, ciertamente todo parece indicar que estamos en las puertas del primer contacto extraterrestre. La pregunta es: ¿Obama ha hecho toda una declaración de intenciones? ¿Estamos preparados para saber la verdad? En fin, vámonos con música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me?

into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Bueno, estamos de regreso aquí en tu programa favorito, Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM, 90.5 FM de la radio en Monterrey, dándoles un cocktail de algunos temas que hemos dejado en el pasado, temas olvidados, temas viejos, temas de principios de temporada de Ciencia y Humanismo, en un collage o en un cocktail actualizado. Y pues les quiero recordar una vez más nuestros contactos. En Facebook nos puedes encontrar como Ciencia y Humanismo, en la página de Facebook y en el grupo de Facebook Ciencia y Humanismo. En Blogspot, ahí pues nos buscas así también, de que cienciayhumanismo.blogspot.com, ahí nos vas a encontrar. También estamos, recientemente hemos incursionado en YouTube, buscas Ciencia y Humanismo o buscas Mario Albeniz como canal y ahí nos vas a encontrar. Vamos a estar subiendo pues semanalmente algunos 2 o 3 programas hasta llegar a los 126, que este es el programa 126 de Ciencia y Humanismo aquí en Radio UDEM. Y pues bueno, saludos a toda la banda que se hace presente, pues sí, todos estos días. Los que nos mandan mensajes privados, saludos a Yowali y toda su familia hasta allá, hasta Nueva York. Saludos a la princesa de las princesas, Amore Pues, Morel Virrueta, hasta allá en Campeche. Y bueno, próximamente vamos a estar transmitiendo el mes que entra, finales. Vamos a hacer un programa especial desde Guanajuato. Precisamente, bueno, sí, en Guanajuato. Pero bueno, haciéndoles un pequeño recap de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Algunas cosas un poquito entre lo esotérico, paranormal, científico, como viajar en el tiempo, que es posible, que te vamos a explicar cómo. Que de hecho viajar en el tiempo ha sido una de las fantasías por siglos del ser humano. Y es una tendencia popular en películas de ciencia ficción, ¿no? De hecho, personalmente, cada vez que me voy a dormir, si quiero concentrarme en algo para dormir, digo, obviamente me olvido de los problemas del día, de todos los pendientes, y me pongo a pensar en viajes en el tiempo. Usualmente suelo imaginarme a mí mismo en época del Jurásico, o en época, sí, en varias épocas así, dinosaurescas, ¿no? Pero, pues sí, como les digo, el cuento de Navidad de Charles Dickens, que hasta, bueno, la obra de Los Planetas de los Simios de Charlton Heston, con el estreno de Interestelar, pues vamos a fantasear acerca de, digo, el Interestelar ya fue hace un tiempo, ¿no? Pero vamos a fantasear acerca del tema un poquito más. Ahora, ¿qué es lo más fascinante de todo esto? Que probablemente es posible. Entonces, empecemos con las malas noticias. Probablemente no podamos viajar en el tiempo para ver a los egipcios construir las pirámides. O bueno, en el siglo pasado los científicos construyeron un sinnúmero de teorías que sugerían que era posible dar un salto al futuro, viajar al pasado. Y sin embargo, pues es mucho más complicado hacer esto, ¿no? Pero no es imposible, necesariamente. Albert Einstein, mi tocayo, sentó las bases para muchas de las teorías científicas actuales en la investigación de los viajes en el tiempo. Y bueno, científicos como Galileo y Poincaré, que llegaron después también, pues ayudaron a esto, ¿no? Pero las teorías de Einstein sobre la relatividad, la general y especial, cambiaron drásticamente nuestro entendimiento del tiempo y el espacio. Y es causa, bueno, es a causa de estas teorías que creemos que viajar en el tiempo es posible. Una de las opciones para esto sería un agujero de gusano, también conocido como el puente Einstein-Rosen. Junto con el físico Nathan Rosen, Einstein descubrió sugirió la existencia de los agujeros de gusano en 1935. Y aunque no se ha descubierto todavía alguno, pues muchos científicos han contribuido con sus propias teorías acerca de cómo podrían funcionar. Por ejemplo, Stephen Hawking y Kip Thorne son probablemente los más conocidos. Thorne, científico teórico en Caltech, incluso ayudó a Christopher Nolan con la ciencia detrás de la película Interestelar. Que bueno, por cierto, Carl Sagan también ayudó mucho con esta película de Jodie Foster, la de... se me va el nombre, bueno, ahorita se los digo. Pero bueno, entonces vamos a asumir que los agujeros de gusano existen. Y a finales de los años 80, Thorne dijo que un agujero de gusano se podía convertir en una máquina del tiempo. Y según la teoría general de la relatividad de Einstein, el agujero podría actuar como un puente a través del espacio-tiempo, conectando dos puntos distantes con un atajo. Entonces, bueno, la teoría dice que ciertos tipos de agujeros de gusano permiten viajar en el tiempo en ambas direcciones. Si pudiéramos acelerar una de sus bocas a casi la velocidad de la luz y después revertir el proceso para colocarlo en su posición original, mientras tanto la otra boca quedaría estática, y como resultado la boca que se mueve envejecería más lento que la boca estática gracias al efecto de dilatación de tiempo. Entonces, bueno, sin embargo, en el uso de este método hay bastantes limitantes. La principal es el simple hecho de que necesitamos un método para crear agujeros de gusano. Y una vez creado, este solo nos va a permitir viajar al pasado hasta el punto en el que fue creado. Así que definitivamente nunca seremos espectadores de la construcción de las grandes pirámides de Egipto. Y bueno, otra de las limitantes es que necesitaríamos una manera de mover una de las bocas del agujero de gusano a casi la velocidad de la luz. Pero bueno, en un estudio de 1988, Thorne y sus colegas asumieron que los seres avanzados producirían este movimiento tirando de la boca derecha gravitatoriamente o por vía electrónica. Nosotros no podemos hacer eso todavía, pero lo que sí podemos hacer es viajar al futuro, pero solo un poco. Ahora, lo que es casi posible. En años recientes se han comprobado algunos aspectos de las teorías imaginarias de Einstein, y la última y quizás la más emocionante es el efecto antes mencionado, que, bueno, la dilatación del tiempo. Y aunque hemos basado la tecnología en la teoría por décadas, un experimento de este año finalmente probó que la dilatación del tiempo es un fenómeno completamente real. La dilatación del tiempo básicamente se refiere a la idea de que el tiempo pasa más despacio para un reloj que se mueve que para uno estático. La fuerza de gravedad también afecta la diferencia en el tiempo transcurrido. O sea, entre más gravedad y más velocidad, habrá mayor diferencia en el tiempo. Los agujeros negros como el de Interestelar, por ejemplo, producirían una cantidad masiva de dilatación del tiempo debido a la fuerza gravitacional externa, ¿no? Gracias a los programas espaciales, ya hemos lidiado con este efecto por muchos años. Y bueno, pues esta es la razón por la que el sonido del tic-tac de los relojes en la Estación Espacial Internacional se escucha un poco más lento que el de los que están en la Tierra. Considerando que la estación se mueve más rápido y no está afectada por la gravedad, el tiempo se mueve más rápido. Y es también la razón por la que los relojes en la Tierra no son precisos, dado que el efecto de la dilatación del tiempo, pues, significa que este se mueve más despacio entre más cerca te encuentres de la superficie terrestre. Pero bueno, un mejor ejemplo de este efecto tiene que ver con los GPS satelitales. El chip GPS en tu teléfono funciona porque existen 24 satélites alrededor del planeta que triangulan tu ubicación basándose en el tiempo que tarda la información en viajar hacia y desde el dispositivo. Sin embargo, al construir el sistema, los científicos aprendieron que los relojes atómicos en los satélites caminan un poco más rápido, ya que se están moviendo a 14.484 kilómetros por hora en órbita. Y para ser más específico, pierden 8 microsegundos al día. Parece ser imperceptible, pero es suficiente para errar con la ubicación. Por esta razón, la tecnología GPS hace ajustes en los relojes para compensar los efectos de dilatación del tiempo. La ecuación que usan es un poco complicada, pero bueno, la vamos a publicar ahí en Ciencia y Humanismo. Las implicaciones de todo esto son enormes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llevamos esto al extremo? Si tuviéramos una nave espacial que volara súper rápido, el tiempo pues pasaría más rápido para las personas en la Tierra. Podrías dar una vuelta por la galaxia y regresarías a la Tierra en el futuro. Es básicamente lo que pasa en el planeta de los simios. De hecho, el personaje que interpreta a Charlton Heston es un viajero en el tiempo. Pero bueno, lo que es definitivamente posible, pero un poco raro. Podemos llevar esta teoría al extremo. Es posible viajar al pasado también. Y bueno, como lo dije hace un ratito, no lo sabemos. Las teorías de Einstein para viajar en el tiempo afirman que es imposible viajar al pasado. Pero siguen siendo teorías a final de cuentas, ¿no? Es posible que un descubrimiento en el futuro las confirme o las revoque. Y en cuanto a los agujeros de gusano, en realidad pues no sabremos cómo funcionan hasta que lo probemos. Y por el momento no tenemos un método factible para construir un agujero de gusano en el espacio. Por lo tanto, pues la manera más fácil de averiguarlo es buscando a los viajeros en el tiempo que caminan entre nosotros y sin necesidad de laboratorio. Y es exactamente lo que muchos científicos han estado haciendo. Y sin embargo, si eres curioso de los viajes en el tiempo, pues te recomiendo la película de Interestelar. La ciencia detrás de la película puede sonar de fantasías, pero es fantástica, de hecho. Entonces, ¿cuántos de ustedes no se han imaginado viajando en el tiempo? Que ha sido uno de nuestros deseos, así a nivel humanidad. Tenemos también la película de La Máquina del Tiempo de 1960 y tantos, y la del 2000-2001, que es el remake, y que pues nos trata acerca de un brother que se le muere su prometida, crea una máquina del tiempo y viaja hasta el momento en donde la matan a ella. Entonces él evita a toda costa que la maten y hacen muchas cosas, pero la mujer se muere independientemente de lo que él haga. Si no la mata un ladrón, la atropella una carroza o le cae algún piano del cielo, pero siempre se termina muriendo. En fin, vámonos con música, porque creo que ya fue suficiente del tiempo. Vamos a escuchar una delicada selección de Ciencia y Humanismo aquí en Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Là dove il mare luccica e grida forte il vento, c'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto. Te voglio

Y bueno, esto que escuchaste corrió a cargo de Andrea Bocelli, este tema que se llama Caruso, y Dead Can Dance, Enigma of the Absolute, que de hecho estamos escuchando Dead Can Dance aquí de fondo. Quiero mandarle un saludo a toda la banda de allá de Netflix, a Iván Garza, a Ricardo Monsiváis, Israel García, el Frankie, Francis, Dante, Elías y toda la banda que conforman, pues ahí Netflix, ¿no? En fin, welcome again. Ya estamos de retache, cachivache, con algunos temas así medios fuera de lo terrestre. Pero hablando de lo terrestre y hablando del planeta Tierra, que se asegura, según algunos científicos, que la Tierra entrará en una edad de hielo en menos de 15 años. Y bueno, de hecho, hace más de un año, teóricos de la conspiración advirtieron sobre la posibilidad de que nuestro mundo estuviera acercándose a una mini edad de hielo, conocido como el mínimo de Maunder. Científicos especialistas en todas las áreas desacreditaron esta teoría, afirmando que simplemente nos encontrábamos en un proceso natural de la Tierra, por lo cual, o con lo cual estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, los científicos acaban de anunciar una nueva información sobre el comportamiento solar. Resulta que la disminución solar que ha estado ocurriendo desde principios de año es la confirmación definitiva de que podemos estar en la cúspide de un retorno cíclico en un periodo de lo que nosotros juzgamos como condiciones frías severas. La última mini edad de hielo se produjo en el año 1650 y duró hasta 1700. Y este fue un periodo en el que los registros históricos muestran que el frío intenso congeló drásticamente el río Támesis en Londres y gran parte del mundo se vio sometido a condiciones que no se han vuelto a experimentar desde entonces. Pero, según los científicos, la mini glaciación a la que nos enfrentamos podría llegar a ser mucho peor que la última mini edad de hielo y que ya hemos podido comprobar en ciertas zonas de Estados Unidos, y esto es solamente el inicio. Después de esta revelación por parte de la ciencia, ha desatado una gran controversia en la comunidad conspiranoica, quienes creen que los búnkeres creados por los gobiernos en los últimos años para protegerse de esta edad nueva de hielo, ¿no? La actividad del sol se ha desplomado de manera que han desconcertado a los propios científicos, quienes han alertado a la población sobre una nueva mini glaciación. De hecho, bueno, dice, he sido un físico solar durante 30 años y nunca he visto algo como esto, dijo Richard Harrison, jefe de física espacial del laboratorio Rutherford Appleton en Oxfordshire. Si quieres conocer cuando el sol estuvo inactivo, tienes que regresar unos 100 años. Los expertos creen que la calma es particularmente sorprendente, ya que el sol alcanza su máximo solar, el punto de su ciclo de 11 años, donde la actividad está en su apogeo. El mediocre clímax también está seguido de un mínimo solar, un periodo en el cual la actividad solar es más larga y más baja de lo que se había previsto en un principio. De hecho, Mike Lockwood, profesor de física del entorno espacial de la Universidad de Reading, dijo a la BBC de Londres que había una posibilidad significativa de que el sol podría llegar a ser cada vez más tranquilo y comparó las actuales circunstancias con la segunda mitad del siglo XVII, cuando el sol pasó por una fase muy tranquila conocida como el mínimo de Maunder, que les explicaba ahorita, y esa época de inactividad solar fue conocida por los inviernos muy fríos en Europa, en donde el mar Báltico y el río Támesis de Londres se congelaron. Y las condiciones eran tan duras que algunos los describieron como una mini edad de hielo. Pero bueno, también advierten que lo peor está por venir. Así que ya que las temperaturas más bajas podrían afectar a las corrientes globales, haciendo que los sistemas meteorológicos se colapsen. Y también tenemos que recordar que el año pasado la NASA advirtió que algo inesperado estaba ocurriendo en el Sol. Muchos científicos de hecho están justificando que esta nueva edad de hielo es debido al cambio climático, pero que sepamos, el calentamiento global no era un problema en el año 1600. y por lo que uno podría concluir que los cambios climáticos se producen con la indiferencia a lo que haga la humanidad. Es lo que siempre les he platicado, o sea, no es tanto el hecho de que nosotros los seres humanos estemos emitiendo cantidades exorbitantes de dióxido de carbono, sino que si volteamos nuestros ojos hacia arriba, vamos a ver un astro gigantesco quemándose a millones de kilómetros de aquí, y no es nada más y nada menos que nuestra estrella, el Sol, que es la responsable directa de absolutamente todas las temperaturas que estemos experimentando aquí en la Tierra. Nosotros no tenemos nada que ver al respecto. Probablemente en la contaminación puedas relacionar factores como el efecto invernadero o la capa de ozono. Sin embargo, el Sol, dependiendo su actitud, va a hacer lo que quiera con nosotros. Es inevitable, llegados a este punto, no cometer el Ragnarok. Bueno, él concedió apocalipsis vikingo. Según los escritos, el apocalipsis se iniciará el 22 de febrero del 2014, cosa que ya no sucedió, donde será precedido por un invierno severo y tres veranos fríos sucesivos. Los vikingos creían que antes de la llegada del apocalipsis tendrán lugar tres inviernos glaciares y sin veranos. Ahí tenemos a Game of Thrones, Winter is Coming. Y debido a esto, la moral de la humanidad desaparecerá y una terrible guerra estallará en todo el mundo, marcando el principio del fin. Y sin entrar en más detalles, de hecho, muchas personas ya están relacionando este apocalipsis con la última revelación de los científicos que nos advierten sobre la inminente miniedad de hielo debido a la caída de la actividad solar. Y los expertos en las profecías vikingas nos advierten que si este invierno no termina realmente, dará paso al Ragnarok, el nuevo fin de los tiempos. En fin, en este caso la ciencia nos ha advertido sobre la alta probabilidad de la inminente mini edad de hielo, pero te pregunto yo, ¿de qué sirve este tipo de información a menos que esté respaldada por información útil sobre cómo prepararse o cuándo prepararse? Está claro que muchas personas tienen otras cuestiones más destacadas sobre la preparación individual o planes de contingencia. Pero ¿para qué nos alertan con esto? Pues estos científicos apocalípticos, ¿no? Es bien cierto que tenemos una gran cantidad de información, pero los teóricos de la conspiración también nos dicen que los gobiernos ya están preparados para lo inminente, la nueva glaciación en el planeta. Ahí tenemos la película de 2012, ¿no? Y esto tendría, pues, cierto sentido, ya que la teoría de los más conspiranoicos es que todos los apocalipsis anunciados en los medios de comunicación han sido simples cortinas de humo para que la élite global se prepare en secreto para la gran catástrofe inminente que sumirá a la Tierra en una nueva glaciación. Y eso no son más que dimes y diretes, cosas de las que ya hemos hablado en Ciencia y Humanismo, del grupo Bilderberg, de los Rockefeller, de los Rothschild, de los dominadores del planeta Tierra, de la corona inglesa, algunos presidentes norteamericanos, mientras Latinoamérica y Asia de alguna forma están todavía más arraigados a la Tierra per se, pero que supuestamente en las esferas gringas, canadienses o de la Commonwealth y europeas están tramando cosas extrañas cada año en el grupo Bilderberg, que se celebra en diferentes lugares. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes, queridos, queridas amigas radio escuchas? De hecho, a pesar de la negativa de muchos expertos, la mayoría de los meteorólogos coinciden en que la Tierra se está calentando. 2015 pues fue el año más caliente de la historia, pero muy a lo contrario de lo que la gente piensa, el calentamiento global podría dar lugar a otra edad de hielo. Y esto parece contradictorio, pero en los últimos años muchos investigadores están advirtiendo de las consecuencias del calentamiento global y cómo podría alterar las principales corrientes oceánicas que en gran medida regulan la temperatura en la Tierra. Yo no sé tú, pero yo ahorita quisiera estar ahorita en Maui, ahí en las Bahamas, con una bebida exótica. With Bay, o sea, con Bay. Y bueno, disfrutar. ¿Dónde quisieras tú vivir? Así en un escenario apocalíptico, en tu casa, resguardado en un búnker, en una playa, en una montaña, viendo cómo los meteoritos caen encima, yéndonos un poquito más adentro de tu mente, porque eso es lo que se pretende aquí en Ciencia y Humanismo. navegar por el laberinto de tus neuronas, ¿dónde te gustaría estar en un momento apocalíptico? ¿En un tsunami gigantesco? ¿En una lluvia de meteoritos? ¿En una glaciación? ¿En un calentamiento global? ¿Dónde te gustaría estar a ti después de una guerra nuclear? Estaría muy loco pensar en eso. Personalmente me gusta un apocalipsis con zombies, en el cual pues yo digo, sí la voy a armar, pero bueno, probablemente termine siendo un zombie muy rápido. Aunque si nos preparamos con suficientes armas y cosas de esas, ¿ven lo bonito que es la imaginación? ¿Ven lo bonito que es irse a dormir pensando en estas cosas? En fin, vámonos con más música. Esto es Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Regresamos para despedirnos. Y pues si toman, no manejen. Les recordamos una vez más visitar nuestros sites, nuestros newsletter en Facebook. Búscanos facebook.com/ciencia y humanismo o ahí en el buscador Ciencia y Humanismo. Tenemos la página del grupo. En Blogger estamos como cienciayhumanismo.blogspot.com. En Twitter @mario_albeniz. Y pues saludos a toda la banda que va ahorita en su carro, que va a cenar. Yo quiero ahorita, me voy a echar un atún después de esto, porque tengo mucha hambre. Pero bueno, yo regreso. Bueno, ya es momento de despedirnos. Nos quedamos todavía con más información que comunicarles, pero será para la próxima semana. Les queremos agradecer mucho por haber sido partícipes una vez más de este programa en Radio DM 90.5 FM y este podcast, dependiendo de dónde nos estés escuchando, si lo estás descargando por Mediafire, si nos estás escuchando a través de YouTube o si nos descargaste a través de Facebook. En fin, pásenla genial. Yo soy Albeniz. Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio DEM 90.5 FM. Si toman o manejen, si manejen, no tomen. Recordamos nuestras redes sociales ahí en @mario_albeniz en Twitter, Ciencia y Humanismo en Facebook y cienciahumanismo.blogspot.com. Ahí nuestro blog, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Los queremos mucho. Los amamos. Y así, los dejamos con Blasphemous Rumors a cargo de Depeche Mode. Esta ha sido la emisión 126 de Ciencia y Humanismo para Radio DEM. Yo soy Albeniz y te quiero preguntar a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Always the same. senses.